Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola. Feuchas. Pues muy buenas tardes a todas las feuchas que nos estén escuchando y con este día tan buenísimo que hace. La 97.0. Claro, la 97.0. No vamos a discutir sobre el tiempo hoy porque hace bueno. Cada y frío. Una, eso es, cada una tiene su opinión al respecto, pero... ¡Ay, cómo andamos! Críptica, está críptica hoy. Totalmente, en mi línea. Críptica y crítica. Bueno, a ver, empezamos con la agenda. Claro. Pues nada, eso, que como todos los viernes tenemos nuestra agenda free, ¿no? A ver qué hacemos esta semana que viene. Y este finde, a ver qué vamos a hacer este finde. Pues este finde ir a la Mani. A la Mani del 1 de mayo, es claro, es el domingo. Es el 1 de mayo, es el domingo a las 12 del mediodía en el Sagrado Corazón. Yo voy a ir con las trabajadoras del... Iba a decir del sexo, pero son de hogar. Dale, y es por la salud laboral de las trabajadoras del hogar el lema que se va a utilizar este domingo. Entonces, bueno, pues ya sabemos, todas las mujeres están invitadas, ya que todas las mujeres son trabajadoras por definición, ya que el trabajo del mundo está en manos de las mujeres, por desgracia. Son ellas responsables diarias de muchas de las cosas que pasan en la vida de las personas, o sea que es nuestro día, realmente ni pintado, pues todas las mujeres a la Mani. Nos venía muy bien una noticia que nos había traído la chula. Ajá. Para hablar de esto, pero bueno, igual como si tenemos tiempo luego y no nos enrollamos demasiado con la víctima, pues podemos hacer un poco el comentario. Por supuesto. Recordando la manifa del 1 de mayo a las 12 en el Sagrado Corazón, y podemos hacer un comentario sobre las mujeres trabajadoras. Sí, sí, y además recordar también que el trabajo pagado es cada vez un bien más escaso. Entonces, en ese sentido, también pensar sobre eso. ¿Cómo repartimos el trabajo pagado? Porque el trabajo sin dinero está repartidísimo y concentrado en la mano de las mujeres. Exactamente. O sea que no hay que pensar mucho más. Bueno, pues a ver, hay dos actividades que tienen todo el mes de mayo fuerza. Todos los lunes en la biblioteca de Videbarrieta va a haber unas charlas que va a ser sobre filosofía, en este caso filosofía y ciencia. Van a tratar sobre pensar la ciencia. Este lunes va a estar Gómez Pin. Gómez Pin es un profesor de la Universidad de Barcelona. Yo creo que es un profesor, bueno, no sé, estaba pensando que igual era especializado en ética. Pero yo ya le he leído, es un tipo muy interesante, muy crítico. Yo creo que también tiene un pensamiento de la ciencia muy, muy señalado y lo recomiendo vivamente. Va a ser a partir de las 7:30, Todos los lunes va a ser el 2, el 9, el 16 y el 23. Por cierto, el 9 ya lo voy a decir el próximo viernes, pero viene Alicia Puleo, que es de la Universidad de Valladolid y es una feminista y filósofa muy destacada. Quien lo lleva este mes, este ciclo de conferencias, es Pachi Lanceros. Él es un profesor y fue profesor mío, del cual puedo decir que es un filósofo que para mí es de gran altura. Realmente las clases a las que acudí, y acudía muchísimas de él, estaban llenas de lo que yo llamo fuerza filosófica. Era un hombre que no te contaba sobre filosofía, sino que hacía filosofía en el aula. Para mí fue una excepción realmente. Entonces, bueno, yo os invito a este ciclo de charlas en Bidebarrieta todos los lunes en el mes de mayo. Hay otra cosa, pero ya cambiando de tercio, que es en Acharcoaga. Y me ha encantado, porque también es todo el ¿cómo mes. ¿Cómo no? Y es Encuentros de Magia. Yo, desde luego, voy a acudir a todos los que pueda. Eso también ha ido el año pasado. Sí, ¿no? Sí. Sé que hay algunos cursos, ya lo está leyendo. Sí, uh-huh. Sí, está ahí en Ocharcoaga y en Churdínaga. Y el día 5 de mayo, que creo que es jueves, el 5 de mayo. Es sábado. El jueves. El 5 de mayo, jueves. 5 de mayo, sí. La Virgen María se fue a la cova de Uría. Bueno, pues el 5 de mayo, que es jueves, hay una charla. Es eso, ya lo sé, cariño, pero es todo el mayo. Si yo era hija de la Virgen, pero ya, claro que sí. Ay, exactamente. Ay, a mí mayo. Mayo, bueno. Que es toda la sección femenina, me vas a contar. Bueno, ahora aquí cantamos ahora a todas la Virgen de Mayo. Entonces va a haber el 5 de mayo a las 7:30 en el Centro Municipal de Ocharcoaga, Historia de la Magia de forma ilustrada. O sea que yo creo que va a estar muy divertido porque además esta gente que se dedica a la magia suele tener una capacidad visual y de entretener a la gente que da gusto. En ese sentido, os invito, Encuentros con la Magia, todo el santo mes en Ocharcoaga. Sí, bueno, tengo que decir, a cuenta de esto, que también he leído que hay un concurso, o sea, alguien que se quiera apuntar para el concurso, están por ahí las bases, no voy a decir porque ahora mismo no lo tengo, pero vamos, es fácil localizarlo en internet. Y después con quien gane y todo van a hacer toda una exhibición para el 25 de mayo. Que iré a verles. Sí. Me encanta ver juegos de magia. Me encanta, me lo paso pipa. Bueno, a ver, otra vez, volvemos a cambiar de tercio y vamos otra vez a Bidebarrieta. Es una mesa redonda y se llama La construcción del sujeto en las familias y en el grupo. Es un... están los participantes, psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos clínicos. Bueno, esto es una cosa increíble lo que va a ser esa mesa redonda. Entonces es un poco sobre la construcción del sujeto en este momento y la dificultad que me imagino que tenemos para construirnos personal y socialmente. Entonces ya sabéis, estáis invitados. La construcción del sujeto en las familias y en los grupos. Y ya para terminar, y para un pequeño libro sobre la superación personal. También es en Bidebarrieta, es el 5, que es jueves. Esto es lo de los psiquiatras, psicoanalistas y psicólogos clínicos. Es el 4 de mayo, que es miércoles. Esto es el 5 de mayo, pequeño libro de la superación personal. Vamos, que esta semana salimos nuevas, o sea, con todas estas cosas. Es de Josef Afgran y es a las 7:30. O sea, que si queréis... Ese nombre gratis, parece hindú, ¿no? Pues no lo sé, no le conozco de nada, chica. ¿Qué quieres que te diga? Uh-huh. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que el nombre y el apellido, hasta cómo está escrito, parece, desde luego, fuera de aquí. Pues yo no tengo más, nada gratis. Sí, bueno, yo tengo otra cosita gratis para el día 7, 8 de mayo, que es el sábado y domingo. Ajá. No este sábado y domingo, sino el próximo. Pues que se celebra el Sunday Market especial gastronomía. Y es gratis no la entrada. No te creo que sea gratis el Sunday Market, es especial gastronomía. ¿Podemos ir a comer todo lo que nos dé pues la gana? Pues mira, sí, a mí me han dicho de verdad gente que va a poner ahí el stand, que se va a dar muchísima... Hombre, si vas a comprar los productos tienes que pagarlo. Pero que sí se va a dar pues mucho para picar y se va a ofrecer algo así. Pues vamos, sí, vas a llegar pasando, dando una vuelta. Y es que además, normalmente también se suele pagar en la entrada para esto. Y entonces es este esto? Año, os lo cuento. Sí, porque yo creo que no he estado nunca. Yo tampoco. Es en el edificio Moyúa, calle Arcilla 21, en la primera planta. Ah, aquello que dijiste tú una vez, sí, que había una exposición de pinturas o algo así. No. Vale. No. Eso es que era algo de Moyúa también, un edificio y también algo así. Pues no me acuerdo. Bueno, yo sé que entre otras cosas va a haber, pues yo qué sé, la marca Lorus, que es de mermeladas, de unas mermeladas que son... ¿La marca Lerus, que es francesa o no, no, de no, aquí? Es de Almería. Y ah, que de son, Almería. Sí, ecológicas 100% y bueno, pues que yo las he probado, por cierto, ajá, y están buenísimas. O sea, que nos las recomiendas. Os las recomiendo, con un 80% de fruta, o sea, que por nada supuesto. Más. Por supuesto. Y bueno, pues eso es lo que tengo. Entonces ahora tenemos un poquito de música. Vale, ¿qué vamos a poner? Vamos a escuchar, digo. ¿Qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar a la víctima, ¿no? Sí, creo yo que sí. A María Seco. ¿A María Seco va a venir? Sí. Ay, ¿la vamos a escuchar también? La vamos a escuchar. Ay, ahora, madre mía. Qué nervios. Pues vamos a intentar escucharla, la verdad. Hombre, vamos pues, desde luego está en vivo y en directo, o sea que algo nos podrá hacer, ¿no? La escuchamos por un lado, pues sí, que la escuchamos en, claro, claro, en directo, sin más. ¿Qué? ¿No sale el asunto? Pues el pendrive está para eso, cariñazo. Claro, claro. Que para eso es directo, directo, directo. Mira, a ver, desde ahí. Porque, claro, de donde lo he sacado, pues no se puede... Sí, a mí me parecía que lo habías hecho muy rápido, ¿no? Pero me alegra que la tecnología, en nuestro caso, funcione. Vale. Bueno, no, sí, no, que nos cuente la filosofía de lo que vamos a escuchar. ¿De qué trata? Bueno, esto es... Bueno, buenas tardes, María. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Esto concretamente es unos temas que he hecho con Anchane Aranguena. Anchane Aranguena y yo tenemos una formación que se llama AMMA, con dos M's. Y esto lo hicimos para un concierto que dimos hace 2 semanas aquí en Iturribide, en la casa de atrás. Y es música experimental, electroacústica. ¿Sabes? No, yo es que no puedo dejar de decirlo. ¿Sabes que yo, bueno, yo estuve en El Salvador 17 años? Total, que el primer grupo con el que yo estuve se llamaba AMMA. Era Asociación de Mujeres Marginales. Y se llamaba así. Hoy me encanta. Es que esto, cuando he oído que se llama AMMA, no daba crédito. O sea, ha sido como un túnel del tiempo y ponerme. Qué y bueno, ponerme. ¿No? Nunca había oído a nadie que se llamase AMMA ni que pues, tuviese un grupo que se llamaba AMMA. Y es era, que no hay casualidades, ¿eh? Porque es esto increíble. Es perfecto que tú me cuentes. Después esto, seguimos ¿verdad? Comentando el vale, tema. Vale, ahora, vale. De principio, vamos a escucharlo y después nos comentas sobre él. Vamos a escucharlo, sí, sí. Todo, un trocito. Thank you. A mí me crea un poco de dudas. ¿Suele ser este tipo de música para melómanos o para que lo disfrute la gente que lo hace? Yo creo que tiene un público reducido, ¿eh? Sí, porque en este tipo de música no hay bases rítmicas, no hay acordes. Entonces, claro, nosotros estamos acostumbrados al acorde, al ritmo, a la sinfonía, y aquí es totalmente anarco, ¿no? O sea, sí. ¿Improvisáis cuando lo hacéis o tenéis...? Bueno, ahí siempre en la improvisación siempre se hace desde una base, ¿no? De practicar mucho, de ensayar, y normalmente preparamos bastante el tema, pero claro, nunca sale igual, eso es verdad. O sea, aunque tú quieras copiar un tema igual, es imposible. Claro. Puede salir parecido. Hay como una estructura de cada tema que previamente ya lo hemos trabajado. Igual improvisamos y en el ensayo nos parece que nos gusta esto y hacemos así. Sí. Y aquí, por ejemplo, de lo que hemos estado escuchando, ¿qué instrumentos estás utilizando? Ah, pues eso es lo más divertido. Ah, sí. Bueno, hay instrumentos normales. Yo toco, por ejemplo, en cada concierto normalmente, y a la vez toco un bajo eléctrico y una guitarra acústica enchufada, ¿no?, al ampli. Y luego también suelo tocar, en este en concreto hay un instrumento nuevo que es un cacofonator, que es como un circuito integrado que hace ruiditos y tal. Es de pi, pi, pi. Y luego en Chane, la voz, y luego toca un poco con el iPad, hace sus propios sonidos ella, y toca con un serrucho y con arco. Ahí, ya lo he visto. Yo lo he visto y vamos, acaban una música increíble. Sí, sí. Si eres una virtuosa de eso, es que no puedes, no lo crees que pueda, es que verdad, pueda utilizar. Pero un serrucho, lo común y pues totalmente lo más. Sí, sencillo, sí. ¿No? Pero se saca unos sonidos del serrucho increíble. Sí. ¿Habéis trabajado con la música, por una parte, sí, dices que es minoritaria, pero habéis trabajado con gente de ballet o con...? Porque a mí me parece que no sé, que es muy inspiradora a nivel corporal. Sí, bueno, de momento no llevamos mucho tiempo tocando, ¿sabes? Pero ya empezamos a hacer colaboraciones, ya también nos han pedido para hacer con danza y tal, pero en teatro también, pero no ha llegado todavía a materializarse ese momento, pero estamos trabajando en música, ¿no? Con un sello discográfico en Estados Unidos también, hemos trabajado con artistas que tocan normal también, o sea, poco a poco. La verdad es que llevamos una carrera bastante rápida, ¿eh? porque nos ha sorprendido. ¿Y eso por qué? ¿Porque no hay mucha gente que hace música experimental y entonces resulta curioso? A todo no, esto, ¿se llama música experimental lo que hacéis vosotros? Sí, vale. O noise, ruidismo, o sea, tiene varias acepciones, ¿no? Perdón. La cuestión es que de grupos de música experimental no hay muchos, o no hay muchos músicos experimentales. Hay, igual más de los que conozco yo, seguramente hay muchos más, pero no muchos. Y curiosamente, de formaciones femeninas, poquísimos. O sea, está Magmadan con Itziar Markiegi y Miriam, no me acuerdo, y luego estamos nosotras, y alguna está, ay, no me acuerdo el nombre, ya me vendrá, si me voy acordando ya os diré, O sea, que hay pocas mujeres también. Es que te tiene que gustar mucho porque es que es bastante arriesgado, ¿no? ¿Arriesgado en qué sentido? En qué sentido de poder ganarte la vida, de poder seguir adelante con ello o un poco... No sé. Bueno, eso, yo quería, no sé, igual he perdido algo, ¿eh? Llevamos 2 años. 2 años. Sí. ¿Y cómo conociste a tu compañera? ¿Por qué? Pues mira, esto es muy divertido. Es que yo, de música y de todo esto, de tocar música normal, no sé. O sea, yo no sé. Ay, ¿no sabes música? Yo soy única, o sea, Yo toco la guitarra como nadie en el mundo, porque nadie la toca como yo. Ahora, no toco un do, ni un re, ni un mi, o sea, me encanta esto, ¿no? Porque tú entonces, tocas. Es que yo vi un anuncio que ponía, Oreja Toca, se llamaba, y ponía un curso para aprender música, pero que no hacía falta saber. Dije yo, esto es yo, y fui, total que ahí estuvimos un año. Estuvimos en China, era un buen... Bueno, entramos como 10 personas y al final nos quedamos 3. En China era un buena, Lorea Oar, Arteta y yo. Y total que nuestro profesor, que es músico y toca muchos conciertos y tal, nos dijo, oye, vosotras sois buenísimas, tenéis que tocar conciertos, y nos invitó a un concierto. Entonces ahí, y la primera formación musical era AAA, con una H al final. Ah, sí, sí, eso hemos dicho, sí. Entonces éramos a... Que de hecho vamos a tocar el día 27 en Bilbao Arte, las AA y el profe. Que esto es curioso también. Estuvimos hace 2 días ensayando. Y entonces Miguel nos dijo, oye, tenéis que tocar y tal. Y empezamos a tocar. Y entonces ahí nos vieron los del Festival MEM y nos dijeron, oye, nos encanta esto. Y nos ficharon para el MEM. ¿Y qué es el festival? Música es machina, música es machina. Es un festival internacional. Que todos los años aquí, sí. Sí, que es muy importante, además. De gente joven, de gente de la calle, ¿no? Y, ¿eh? Hay de todo, sí. Es que son muy prolíficos, la verdad. Pero hay un tiempo que hacen como, en octubre creo que es, música. Música así, un poco diferente y tal, ¿no? Y nos invitaron a tocar y tal, y... Claro, y fue todo así como sin querer, pum, pum, pum, pum, pum, y de repente nos vimos súper comprometidas con la música, que nos están llamando de muchos sitios, estamos grabando discos y todo, y... ¿Habéis grabado discos? Sí, sí. ¿Cuántos discos habéis grabado ya? Pues tenemos a un... Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis como 2 AMA? Años. 2 años. Ah, no, como AMA menos. Como AA llevamos 2 años. AMA se formó pues ahora medio año así, que somos Ainchan y yo, que queríamos... investigar otras líneas de trabajo y tal, y estamos trabajando y tocando juntas. Y luego yo, aparte, o sea, también toco sola, porque como... Pero la misma tipo de música sí, experimental. Sí, porque me apetecía un poco la idea esa de independiente, o sea, que si me saliera algo, o que si me voy a de viaje y me surge un concierto, pues hacerlo, ¿no? Y entonces... Toqué, me marqué un reto y toqué, y muy bien también. Entonces yo toco sola. ¿Pero dónde sueles tocar? En... Pues tocamos en, mira, en Bilbao Arte, en festivales, en Sarata Fest, en MEM, y en, pues no sé, el otro día aquí en la Casa de Discos. Vamos a tocar en el Club El Arrasquito, que es un sitio especializado en este tipo de música. Esperamos, yo espero que nos inviten a la Lóndiga, a la Azcuna también. Claro, a tocar, que sí, por supuesto. Sí, sí. Claro, no, por eso te preguntaba, por si igual había algún algún café de estos que ahora ponen música y todas esas cosas, si os contratan. Claro, que igual no es para, es más para una minoría, mira, ¿no? La verdad no sé. Es que nosotras no nos hemos movido mucho. O sea, más bien nos han llamado. Ahora tenemos una productora en Madrid que nos ha pedido currículum y nos quiere mover también por Madrid. O sea que la verdad es que no hemos... Y a mí me ha parecido, de lo poco que he escuchado, así como muy de rilas, de que te deja así. Bueno, como... lo que pasa es que esto... Igual tiene... es que yo estoy en el momento ese, de necesitar música, rilas. No, pero sí, tienes razón. Así como un poquito. Es... Porque cantar no cantáis. Ella hace voces, sí. Y yo, por ejemplo, toqué un concierto en un centro cultural en Donosti hace poco y por primera vez canté. yo sola también, y toqué con el ordenador. O sea, a mí siempre me gusta cambiar. Ya cuando controlo algo mucho, digo, pues ahora quiero otra cosa. Entonces me hice una cosa totalmente con ordenador, porque me gusta mucho tocar el instrumento, ¿no? Hay otros músicos de estos que tocan estos aparatitos, sí, y tal. A mí me gusta el acústico. O sea, yo creo que el acústico no tiene... O sea, los sonidos que te puede sacar una guitarra es que no, en cualquier aparatito esos no te lo hace. O sea, no tiene nada que ver la presencia, además, de la guitarra o del bajo, ¿no? Estar viendo ahí una persona tocando el bajo no lo digo que... Y no te digo nada del contrabajo, vamos. No es para mis nervios, o sea, yo ver esto, yo lo hice, ya os digo, y me gustó hacerlo. Me puse muy nerviosa, ¿eh? Porque normalmente suelo estar bastante tranquila. Pero eso de estar en un concierto tocando 40 minutos con un ordenador, dando botoncitos... Yo tengo que moverme, o sea, yo me tengo que mover y... Bla, bla, bla. O sea, no puedo, no lo entiendo. Yo la música la siento y la tengo que expresar con mi cuerpo, ¿no? Y eso. Oye, ¿escuchamos un poquito más? Bueno, voy a... Sí, sí. Pues a mí me daba la sensación, escuchando lo que he escuchado, que estabas muy muy quieta haciendo las cosas, que como tenéis, como sí, tenéis que estar como moviendo... A ver, vamos a escuchar aquí así un medio minuto para ver si yo... ¿Puedes poner el mismo tema de antes? Sí, un poquito más. Si avanzan un poco, si quieres. Vale, venga, a ver qué... Mira, esto suena como de estos budistas, un clock de estos así... Sí... Es que soy muy ignorante en este tema musical. Mira, ahora sé la voz. Pero hay que escuchar nada más, no hace falta saber. Esto para una película de miedo incluso, ¿eh? Podría servir. Bueno, ¿qué os sugiere? Emociones. A mí esto ya un poco sí, más sí. Como... Emociones, a mí me parece una más música... Más de un poco de miedo. Sí, sí, a mí en algún momento que me ha parecido estas películas clásicas. Pero, de miedo que hay esos sonidos, incluso con una puerta así un poco... María, ¿cómo sí, hacéis este tipo de música? ¿Eso es sí. Puertas, abrir o tocar? No, nada. Con los instrumentos. Con los instrumentos. Sí, sí. Yo juego mucho con... Es que cuando os dije que os estaba comentando que empecé a investigar yo líneas para tocar sola, claro, ¿cómo tocas tú sola en un escenario? ¿Qué haces, no? Entonces estuve investigando mucho y tal, porque yo si no hubiera tocado, ¿eh? O sea, si no me hubiera quedado convencida. Entonces jugaba con frecuencias y con acoples, con la guitarra acústica y el bajo y un toco el bajo con un arco, estas ondas así sí. Graves son el bajo eléctrico y luego el acople con la guitarra y tal. Bueno, total que así es, o sea, ando con una... El otro día aquí en el concierto de la casa de atrás fue alucinante porque yo ya me engorilé, llevaba el bajo eléctrico en la mano... O sea, colgado y cogí la acústica también y estaba tocando las dos a la vez. Digo, pero Dios. O sea, ¿qué es lo que te sale en ese momento? ¿O no? Es que estaba pactado que el segundo tema lo íbamos a hacer un poquito más fuerte, ¿no? Más cañero. Esto es como más envolvente y tal. El segundo tema empezaba más envolvente, pero acababa así como muy heavy y tal. Y ya pues me lancé, ya me subía por los árboles. O sea, que no escribís música ni nada de nada. Hay veces que sí. Yo hago partituras, por ejemplo, sí. Tengo partituras que además las he dirigido con mis músicas y tal, y les voy diciendo aquí ahora, así, ¿no? Y la hemos ensayado muchísimo. Y no se hace siempre igual, pero yo creo que ni siquiera un concierto de música clásica se hace siempre claro, igual, es que ¿no? Es el director, o sea, y claro. Pero parecido sí. Se trabaja, es curioso, pero en este tipo de música también se trabaja mucho. Que conste que es la primera vez que yo escucho esta música, ¿eh? También sí. Se trabaja mucho. Yo, pues tienes que ir a verlo en directo. Claro que tengo que ir a verlo en directo. En directo. Hombre, yo sí que he estado y yo puedo no he estado decir nunca. Que a mí un rato ahora esto, en pues, mi situación, y depende ahora qué situación, mismo, claro. O no, o igual es que lo que es que había un chico que se llama Antes que hacía un poco también como vibraciones y tal con un tambor gigante y él hacía unos ruidos, sacaba unas frecuencias, unas cosas. Y la verdad es que te relajaba un poco, pero pasabas por muchas sensaciones, ¿no? Decías tú un poco a Maya. Y al final, cuando acababa el concierto, salías como renovada, curiosamente, como si te hubieras ido a un balneario y hubieras salido, sí, renovada y limpia. Esa es la idea que yo siempre lo cuento cuando fui al concierto del Pan y Vino. Que siempre lo cuento. Pan y Vino. Sí, ya me sí, sí. O el Paniagua, ¿cómo Paniagua. Se llama? Ah, Paniagua. Sí, Paniagua. Ah, sí, el Paniagua, ya es que se me ha... Sí, sí. De un... Que es un concierto, pero de es música un músico. Medieval, ¿no? Es que, bueno, y también bueno, música... Bueno, sí, toca instrumentos música, sí, de tradicionales, tipo hindú, exactamente. Hindú, sí, y había una voz femenina que lo único que hacía era sonidos. Una investigación, sí. Y salí, después de una noche de borrachera sin dormir... Que parece que había dormido todo el día. ¿A que sí? Sí, sí. Sí, sí. Y sale igual. Ay, pues tengo que experimentar pues eso, porque me pareció la sensación. Tengo que ir yo, María. Pues mira, vamos a tocar el día 22, pero yo voy a tocar con otra persona, que es Álvaro Al Carpenter, el nombre artístico y tal. Y voy a ¿Ese tocar no tiene con... un grupo? Tiene todos los grupos del mundo. Pues, es que se me suena, fíjate. Mucho. Sí, él, por ejemplo, suele hacer una formación que se llama Al Carpenter Ensemble. Ensemble. Que invita a muchos músicos y tal, y da unas pautas y se toca con las pautas que él dice, y es divertidísimo. O sea, a mí es que me encanta. Me bueno, hace, vas a tocar. Me hace una ilusión. Ves, ¿no? Sí, yo decía, jo, es que yo he escuchado algo de música también experimental, pero aquella, la que yo lo recuerdo, era muy chirriante y llegó un momento que a mí me pone nerviosa. Es que la música, claro, depende. Música experimental, evidentemente, puede haber de todo. Hay muchos estilos, claro. ¿No? Y cada músico casi tiene como su propio estilo, ¿no? A mí hay muchas personas que tocan música, o sea, que no me gusta. Hay cosas que no me gustan de música experimental, claro, y otras bueno, me gustan. Sí, como bien. La convencional, claro, exactamente. Como la música normal, ¿vale? Claro, decirlo claro, de manera. Claro. Pero sí, lo mío sí me gusta. ¿Cuál se la haces? Oye, pero es curioso que hagas tus propias partituras sin saber música, ¿no? Bueno, es que yo toda esta andadura musical empecé, fíjate, porque yo estaba viviendo una tortura absoluta, sonora, y además yo tengo un poco de incapacidad auditiva en el oído derecho, curioso, ¿eh? Pero tengo más sensibilidad a ciertos tonos y tal. Entonces yo vivía al lado de la lóndiga y estuve 5 años soportando ruidos de obras, pero constantemente, era... Entonces dije, tengo que hacer algo, si no me voy a volver loca. Y empecé a trabajar el sonido, a hacer grabaciones de lo que oía y luego a pasarlo, a hacer trabajos con luz y con tal. Y ahí empecé las partituras estas que te digo. Que además las partituras son sonidos de obras. Qué interesante. Sí. Qué curioso. O sea que yo, el tema musical, la verdad es que a tocar con instrumentos y tal, he empezado como hace 2 años... Pero es, yo me considero más una artista sonora. Eso te iba a decir, porque esto, tú has estudiado Bellas Artes, ¿no? Sí, estoy por ahora lo que, haciendo un máster. Ah, por lo que estoy viendo aquí en... me tienes fichadísima, ¿eh? Bueno, así que claro, la música de alguna manera has recogido también para meterla dentro, ¿no? Del mundo, claro. Oye, María, pero tú te dedicas a esto, te quiero decir, no a la música, vamos, pero te dedicas al tema de Bellas Artes, o sea, hiciste Bellas Artes y te dedicas a ello. Sí, sí, sí, yo... Desde siempre, o sea, desde que terminaste la carrera. Claro, yo los trabajos que hago siempre tienen que ver con el arte, la verdad. Uh-huh. Hombre, yo es que creo que es una elección, aunque siempre existe la precariedad bastante, ¿no? En el arte, uh-huh. Pero yo digo... Toda mi vida estudiando arte y dedicándome al arte y pensando en arte y haciendo arte, es que ahora sería una pena dedicarme a ser camarera. Si tengo que hacerlo, lo hago, ojo. Y he trabajado en correos y por temporadas y lo que haga falta, pero pero yo voy a intentar, o sea, trabajar. Vivir del arte. Claro. Uh-huh. O sea, dando clases, normalmente los artistas pues tenemos que dedicarnos un poco a la enseñanza, como mucha gente, ¿no? Uh-huh. Pero sí, claro. Voy a, o sea, mi enfoque es ese, el arte. ¿Teatro y eso haces? Pues teatro hice ya hace años. O sea, sí, dice, con Eguski además, y con Adolfo Fernández, ay, mierda, que era su pareja. Nuestra feucha, Eguski. Sí, sí, sí, sí, sí. Y sí, dice, sí. Y llegamos a representar alguna obra y todo. Bueno, a ver, pues que nos... Otra, un poquito de música. Otro ejemplo. A ver. El otro tema es un poco diferente, vais a ver. Quiero que lo escuchéis. A ver. Es más corto. Experiencia musical. Eso es. A ver, no se oye ahora nada. No, todavía no. Ah, oyes. Vale. Es que igual el silencio también puede ser una experiencia musical, pero también. Perfectamente. Claro. Tú lo has dicho, Maya, es la base. Sí, ya. Sí. Pues estaría bien, ¿verdad? 3 minutos de silencio, una canción, 3 minutos de silencio. Nicolás Cage hizo 17 minutos. Es un pianista de esto y se puso delante del... Nicolas Cage. ¿Como el actor? Como el actor. Es, a ver, callaros, que estamos escuchando. Ah, joder, tía. Ya he empezado. Ya lo sé. Yo lo oigo por aquí, ¿no? Nos está contando que esto es una conversación a dos. Sí. ¿Y qué? ¿De qué va la conversación? Sí, no, es como algo emociones. Muy emocional, ¿no? Uh-huh. Alguien como que te habla, pues si escuchas como un extracto, los tonos de... Uh-huh. No sé si está muy conseguido, pero bueno, si escuchas, no escuchas las palabras, pero escuchas el tono de una conversación y alguien se interrumpe y no se deja hablar. Y al final alguien dice, ahí ya está abierta. Pues es un poco eso, ¿no? Uh-huh. Es un esquema un poco de una conversación. Fíjate, pues a mí lo que me ha sugerido precisamente era un monólogo, más que una conversación a dos. Sí, yo supongo que cada uno le puede sugerir diferente cosa. También. Con un sonido de frente de puerta, o sea, de ventanas abiertas con ruidos o sonidos de la casa, ¿no? Como cuando estás sola pensando y estás hablando en voz alta tú solo. Un poco. Eso me sonaba, fíjate. O me ha sugerido eso. Qué bueno, qué interesante, ¿no? Ver lo que otra persona siente de lo que tú has pensado a lo que los demás piensan. Eso es lo que enriquece también. Claro, pues sí, sí. Es como... Así, ahora ya está discutiendo con la vecina que le está diciendo que te estoy oyendo, que te estoy oyendo. No, no, ¿sabes qué pasa? Sí. Que yo me acuerdo cuando era pequeña que llegaba a casa, mi madre tenía la puerta abierta de casa, y llegábamos de la escuela y claro, ella sola había estado toda la tarde y no había televisión ni radio y la habíamos conversado, unas conversaciones ella sola y a veces, pero que se enfadaba ella sola. O sea, entrábamos despacio y no se oía ahí, porque sí, porque tal, yo sé que no, papá. Y me recuerda todo eso. ¿Ya se acabó? Yo creo que sí, ahora ya no se oye nada, me parece. Sí, sí, bueno, se oye. Sí, ahora sí, lo que pasa es que estaba bajando ella. Se oye. Bueno, María, así medio escuchando y medio que enseguida ya tendremos que terminar, ¿no? Todavía no, todavía queda un rato. Se va retrasado, ¿eh? Va retrasado. A ver, son menos cuarto. Cuarto, sí. Exactamente. Vale. ¿A qué aspiras con esta música? A llenar... A divertirme, sí, a divertirme sobre todo, a pasármelo bien y que estoy muy feliz por hacer esto, o sea, porque me parece una oportunidad en la vida, ¿no? Que todo esto se haya confluido para yo llegar a poder hacer música y encima que me llamen y que toquemos aquí, allá y allá, pues me parece una gozada. Por cierto, ¿dónde has dicho que vas a tocar el próximo día? Bueno, pues vamos a tocar... Yo igual os mandaré vale. Información para que vayáis diciendo. Sí, lo diremos además. Sí, eso es. Sí, pero bueno, que en mayo... Mira, tocas, ¿no? El día 22 de mayo, que es domingo, me uh-huh. parece, a las sí, no sé qué hora, no me acuerdo la hora, en el Club de Larrasquito, que está en la calle Larrasquito... 34, creo. ¿Y Larrasquito por dónde está? Por Recalde. Por Recalde, ese, eso. Y el sí, día 27, eso sí que... yo creo que conocéis Bilbao Arte. Sí. ¿Cómo no? Sí. A las 7 o 7:30, 7 creo. Vamos a tocar el otro grupo que somos, ya os he dicho, las AAA y Miguel Ángel García, y que nos hemos puesto un nombre. A mí me apetece ir a ese sitio. ¿Qué que es, se llama jueves o viernes? Va a ser viernes. Se llama Mae. No. Ay, es verdad. Ay, que estamos aquí. Viernes. Además, seguro que es la hora que estamos. Sí, claro. Será a las 7, a las 8. A las 7 y pico. Claro. Ay, qué pena. Es que eso es una faena, ¿verdad? Sí, el directo es lo que tiene, que es una faena. Ya, nos pero tiene que aquí. Por eso la gente ahora está como intentando hacer las cosas en otros formatos, en otros horarios y tal. Totalmente. Imagínate que hubiera sido por la mañana. Claro. Qué gozada. Pues sí, verdaderamente. Pero luego vamos a tocar Álvaro y yo el 20, o sea, antes vamos a tocar Álvaro y yo el domingo. Un domingo. Ah, vale. Mira, está muy bien. El también, domingo sí. Bien. El domingo ya va. Yo os iré pasando información y si tenéis el gusto de. Pues sí, claro que tenemos el gusto. Total. Tengo curiosidad de qué estás haciendo el doctorado. Estoy haciendo un máster en se llama, es que tiene unos nombres. Arte tecnológico y performativo, o sea, arte contemporáneo, tecnológico y performativo. Madre mía. ¿Y qué tal está? Bueno. ¿Bien? Pues mira, ya, pues a ver si nos haces un resumen entonces del máster en algún ya, otro momento. Pero, sí, bueno, ahí se toca mucha tecnología, programas de interacción y tal. A mí me va muy bien por el tema del sonido y tal, ¿no? Mm. Y por las luces, el sonido, porque yo trabajo, soy también fotógrafa. Pero me ¿Ya parece has estudiado que es... arquitectura también? No, he trabajado en un estudio de arquitectura. Ah, vale, sí, es que veo aquí, estudio arquitectura. me parece que es todo muy denso y muy rápido. O sea, como que yo lo hubiera hecho en más tiempo. O sea, a mí me ha resultado un poco estresante. Me está resultando estresante, pero porque me da pena, me gustaría profundizar más en cada cosa. Bueno, eso es mi cosa. También haces performance. Sí, el eso. Woman in Black. Eso es, el Woman que precisamente Black. Ahora estamos preparando una versión Woman in Black en instalación para galerías y así. Ah, muy bien. Wow, alucinante. Esto va a salir a la luz pronto. Pues ya vendrás también a informarnos. Sí. Bueno, María, pues vamos a ir terminando la entrevista. No sé si hacerle el test. ¿Hacemos el test de las feuchas? ¿Te lo hicimos la otra vez? No sé. No, no creo. No, es que no me acuerdo. No, no lo hicimos porque no le teníamos. No jodas. Y estábamos ¿cómo nosotras. Es posible bueno, que nos pues pase? Aquí está. Venga. ¿Cómo es que eso nos va a pasar a nosotros? las feuchas. Bueno, María, ¿tienes las camas sin hacer y pelusas debajo? Muchas. ¿Has hecho alguna vez un simpa? Sí, sí. Es que he hecho los deberes también. Ya sé lo que es un simpa. Si te aparece Aladina y te concede 3 deseos, ¿qué pedirías? Seguir viva. Uno, oye, abundancia en mi vida también. Y mucho amor, ¿no? O sea, abundancia de todo. Y... O sea, que salud, dinero y amor, vamos. Pues sí. Pues sí, claro. La verdad, exactamente. Con otras palabras. Pues exactamente. Yo como digo, la canción de que Escobar. No. Si es que lo sabía. ¿No era Escobar? No. ¿No era Escobar? ¿De quién? No. Salud, dinero y amor. De los 3 sudamericanos, no, algo así. En la vida. Salud, dinero y amor. Bueno, sigues con la canción. A ver, yo sigo. ¿Qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a. Pillar. A pillar. Joder, pues robar un banco. Toma ya, esta es feucha, feucha, feucha, vamos. O sea, total. Lo nuestro. ¿Cuál es el sitio más insólito en el que has mantenido una relación sexual? Yo creo que a María le hemos hecho estas preguntas. ¿Eh? No, no. Ah, no, bueno, no, te lo puedo asegurar. No, me da la sensación viendo la pues que en no. Un ascensor igual. Un ascensor. Pero eso no es muy insólito, ¿no? Bueno, para ti oye. Sí, oye, si lo haces. Ah, bueno, todos los sí, días... sí, os voy a contar. Lo hice en el cristal, que era un pub. Y entonces. Sí, ¿lo recordáis? Entonces bajabas unas escaleras y había una zona que estaba abierta al público, pero estaba oscura y ahí lo hice. Y, o sea, yo veía a la gente perfectamente, pero la gente se supone que no nos veíamos. Estaba ahí, estábamos ahí. Bueno, eso es que o sea, no te veían. Al público. Ya, ya. Bueno, defínete en una palabra. Rara. Sí, no, que va, diversa. Rara. Excéntrica. Tú misma. Rara en el buen sentido. Sí, vale, sí. Siempre hay buen sentido. Bueno, vamos. María, pues nada, claro. Un placer tenerte única. Con nosotras y hasta pronto, hasta muy pronto. Sí. Venga, hasta ahora. Gracias. Oye, ¿y qué hacemos? ¿Seguimos escuchando? Pues sí, tenemos un tema también para comentarlo. Y... Nos quedan 5 minutos, ¿no? 10. Formas, a ver, ¿cuál ha sido la noticia? Sí, pues tenemos... Que además nos la has mandado tú toda indignada. Eso, vamos a hablar de una noticia una que noticia la ha indignado que... a la chula y nos ha indignado a todos. Bueno, es una noticia realmente... terrible. Más que una noticia porque es que se ha sabido ahora, pero es que hay un libro que es de bachillerato que un está manual vigente. Manual de economía, además. Que es un manual de economía que culpa en ese libro... del paro a las mujeres y a los inmigrantes en todos los sitios, también a las ayudas que dan a los que están en el paro, el desempleo, y demás, el salario mínimo, la protección a los parados, las acciones sindicales, los países subdesarrollados, bueno, hay que, con la entrada de la gente en estos lugares en Europa. Bueno, todo una perla de la prensa, vamos, bueno, sobre... Sí, es de la, hay que decirlo, es un manual de economía que se da a los chavales de 16 a 17 años 17. En los institutos de la editorial Almadraba. Almadraba. Sí. Y ella dice, pues eso, que hay tanto paro, pues precisamente porque las mujeres se han incorporado al mercado laboral y que cuando estaban... Una forma curiosa de mirar las cosas, ¿verdad? Y por luego, pues por no, la llegada hombres. De tantos inmigrantes de países subdesarrollados... que vienen aquí, entonces esos para ellos son las dos causas por las que en España hay tanto paro, porque las mujeres sobre todo ellos dicen, hablan de, bueno, por cierto que este libro es libro de texto, Claro, es que eso es lo terrible. Eso lo es terrible. Eso es lo terrible. Y en Murcia. Vigente. Entonces, bueno, ellos lo que dicen es eso, pues que el paro está como sí. está. Pues porque es que lo dice literalmente, que el deseo de trabajar de las mujeres e inmigrantes provoca paro. Esa es la tesis del libro, o sea, que es que entre otras cosas, sí, sí. Claro, entonces, pues bueno, como antes la mujer se dedicaba a las labores del hogar, pues había más demanda de trabajo que ocupaban los hombres, por supuesto, entonces no había paro. Es que ahora nos toca a nosotras trabajar. Pero parece ser que no nos debe tocar nunca. Trabajar siempre nos toca, pero trabajar pagadamente, remunerada. Trabajar pagadamente, eso ya te pones el grito en el cielo. Eso bueno, es la. De todas formas, algo he leído, pero bueno, la chula que lo tiene por ahí hablaba también de que la situación de paro y todo también se genera un poco por las ayudas sociales. Sí, por el salario mínimo, entre otras cosas, la protección a los parados e incluso hasta la acción sindical. O sea, claro, todo que sea. Eso es, la acción sindical, pues también provoca paro. Paro. Claro, además, ahora que los sindicatos están tan fuertes y tan, y tan protectores de las luchas de los obreros y obreras, pues sí. Bueno, hace unos años yo no hubiera dicho que no, porque hubo unos años, la verdad, es que los sindicatos también te la han recogido. No, pues ahora que estamos diciendo ahora que la labor del sindicato ahora es ha sido baja. Claro, claro. Bastante baja. Está en sus horas bajas. Pero bueno, que venía muy bien la noticia, pues un poco para el 1 de mayo, que sí que sí, sí. Estoy yo muy pocos carteles. Sin embargo, es que fíjate, me ponen que hasta un. Yo he visto algunos, pero creo que hay que, precisamente, cada vez estamos más fríos ante todas estas acciones, tenemos una forma de mirar. Me ha extrañado que igual otros años se veían carteles del 1 de mayo. Cada vez es menos. Y es que no he visto ni uno. Esto va cada vez a menos, cada vez. Estarán adoctrinados por este libro. Digo yo, porque vamos. La verdad es que me parece vergonzoso que que haya responsables de cultura. O de educación en este que den caso, visto bueno bien. A esto o sea, que den el visto bueno a que estos libros lleguen a a las aulas vamos sí. Porque esto fomenta de todo discriminación eso es todo lo malo todo que lo malo. Puede crear discriminación desde todos los puntos de vista, la culpabilidad siempre a los mismos sectores, al pobre y a la mujer. Claro, además que no es cierto, o sea, tiene además un sesgo terriblemente brutal, xenófobo, sexista, me parece una reacción. Ya para mí es todo lo contrario, quiero decir lo que refleja este libro es precisamente qué tipo de gente está dirigiendo la. Porque esto lo han tenido que ver los responsables de los institutos y quien han elegido primero en la editorial, luego en los institutos. Quiero decir que esto ha pasado unos filtros y le han parecido bien. O sea que la cosa no es solo de lo que pone dentro, sino de que además lo que pone dentro les parece bien a los que. Y si hubiera sido al revés, imaginaros un libro donde se hubiera potenciado la igualdad de la mujer. La posibilidad de decidir en el tema de su propio cuerpo con el aborto. Bueno, hubieran puesto el grito en el cielo, hubiera salido en la tele, en todos los telediarios, que ese libro es una apología del feminismo, de no sé qué, de no sé cuántos. Hubiera sido así. Bien, oye, esto es una apología precisamente de todo lo contrario. Claro. Y esto a nivel judicial no se le podía, porque es que a mí me pone de tan mal humor este tipo de historias que no se pueden poner. Hombre, un poder tipo, poner, puedes poner lo que quieras. Se podía llegar. O sea, pero vamos, cada vez que algo no te gusta. No, pero esto sí que es una apología total. O sea, más bueno, que pero no atenta, pero quiero decir, atenta. No es una cosa que. A ver. Están tener un criterio de que el paro están adoctrinando a unos niños bueno, que están empezando esto. Pero es que la educación tiene una parte de adoctrinamiento, claro, es decir, siempre eso, metes ideas y siempre reconoces lugares de mundo para pensar cosas. En este caso, lo que están pensando es eso, pero normalmente no te pones culpables a las mujeres y los parados. En este caso en España las mujeres y los pobres son las mujeres y los que vienen de fuera que no tienen, sí. Que no pero tienen. Entonces tenía que poner un pie de página o algo diciendo esto es una opinión o un artículo de opinión de tal y tal persona. No, esto es un libro de texto. No, es un libro de texto. La Biblia de lo que tienes que pensar. No. Pero no es que cada, se nos imagínate cuelan muchísimas cosas en la. Puedes ir a un examen y te preguntan las causas del paro en España. Pero es que y tú no... tienes que poner la incorporación de la mujer al plano laboral, bueno, pues eso, al plano laboral, ¿eh? Y la llegada de los inmigrantes. Sí, sí. Y porque los paros y los parados cobran al auto. Y con 16 años, pues igual te lo llegas a creer. Pues claro, claro, te lo crees, claro. Si te lo pones en los libros de texto. Y además, ten en cuenta que hay todo el ambiente que te muevas también. No, no, y que hay un ambiente social que es muy proclive. Por eso ha pasado este tipo de. Las que somos un poco mayores. Hemos ido a la escuela con adoctrinamiento de una parte y, sin embargo, pues igual no te creías toda esa doctrina, pues porque en casa o en tus relaciones o lo que fuera veías otra cosa o se hablaba de otra manera. Pero bueno, pues sí, pues la reacción también, contraria, ¿no? Que dices, basta que eso, la reacción contraria a veces. Pero vamos. Un poco mayorcitas y dibujar el día del alzamiento, el día del caudillo, pues había que dibujar allí aquello. Y si te daba, y si había que cantar el himno, pues se cantaba el himno. Ya, y pero si no te llevabas una manita. Hombre, y el mayo, cuando era pequeña, que creía en la Virgen, es que lo que estábamos comentando. En mayo, todos los días había que rezar el rosario. En mi escuela, los viernes. El Ángelus a las 12 del mediodía en el mío. No, nosotros en el mes de mayo, los viernes rezábamos el rosario. Uh-huh. Y todos los días teníamos que hacer una ofrenda a la Virgen de Fátima de llevarle flores. O sea, pues no me llevaba yo pocas. ¿Y tú estabas en una escuela pública? Yo estaba en una escuela pública. Pues y yo me llevaba leches, no, los no, porque yo al menos estaba en una escuela de monjas. Pues, uy, claro, sí, es que claro, la clase VIP. Eso es lo que tiene que ser de clase. No, de todo lo contrario. Alta, tirando a grande. No, no, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que había mucha coherencia. Las monjas eran las tuyas mucho más abiertas. No, qué va. Lo que estoy diciendo es que había coherencia. Lo tuyo me parece una locura. Pues sí. Era como la chula y yo que íbamos, la chusma, éramos el chusmismo. Pero que te estás pasando. Del calero de Arguagan. Pero que estoy diciendo de la coherencia. Yo, por lo menos, pues ya te cargo. Reconozco que iba al colegio de monjas, con lo cual la historia del mayo y de los rosarios y esto tenía razón, pero lo tuyo no, pública, lo tuyo me parece una locura. Sí, sí, sí. Como veía sola, vamos. Pero franquista es una bueno, cosa. Niñas, hombre, tenemos cosa, sí, ya lo sé, pero eso pero pues el director era nacional, claro. Católico apostólico. Bueno, niña, bueno, feuchas mías, tenemos que ir despidiéndonos. Sí, porque nos estamos embarando ya, eso y es. Se está poniendo la cosa muy difícil. Sí, además no no sé, no me extraña, con esta locura que tenían en las escuelas públicas, lo que tenemos ahora, pues es lo que pues hemos recogido. Bien se nota que hemos salido, porque vamos, con lo que teníamos, ni tan mal. Ya se os nota. La cabeza tenemos bastante bien, haber ido a la escuela pública y haber hecho todo lo que hemos hecho. Yo también he ido a la escuela pública. Mira. Ah, pero tú eres más joven, María. La escuela pública ahora no es lo mismo que antes. Exactamente. Bueno, pues peuchas, pues nada, que hasta el viernes que viene. Eso es. En la 97.0 y que nos podéis escuchar el domingo de 7 a 8. Agur. Agur. Cuidaros. Vamos a seguir así despedirnos esos últimos con minutitos. Amma. Bueno, con Amma, ¿no? Con Amma. Con Amma. Amma. Ahí. Esta música experimental. Asociación de mujeres marginales. Hombre, no. Y aquí parece árabe, fíjate un poco. Bueno, ha habido un momento. No. Un saludo a todas y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Estamos en la 97.